El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el Kyudo, el arte japonés de la arquería. En la sección Atlas conocerán más sobre Japón y su geografía. En la canasta surtida les hablaremos sobre la historia del arco y más adelante sobre el Kyudo en Japón y la Federación Internacional de Kyudo. Y en la entrevista conversaremos con los maestros de Kyudo, Aliso Alfajari y Alejandro Gómez Cortés. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Atlas. Atlas. Japón, ubicado en el este de Asia, es un país insular que se encuentra en el Océano Pacífico. Al norte colinda con el mar de Ojotsk, que comparte con Rusia. Al oeste, el mar de Japón, que lo une a China y la península de Corea. Y al sur, con el mar de China Oriental y la isla de Taiwán. Su nombre en japonés, Nihon o Nippon, está conformado por dos caracteres que literalmente significan la raíz o el origen del sol, de ahí que el país también sea conocido como la Tierra del Sol Naciente. Japón es un archipiélago formado por más de 6.800 islas, entre las cuales sobresalen cuatro: Hokkaido, la isla norte, en la que se encuentra la ciudad de Sapporo; Honshu, la isla principal y más grande, en la que encontramos ciudades como Tokio, Yokohama, Kioto, Osaka, Hiroshima y Nagoya. Otra es la isla Kyushu, al sur del archipiélago, donde hallamos la ciudad de Nagasaki. Y finalmente está la isla de Shikoku, la menos extensa y poblada de las cuatro principales. El país tiene una extensión territorial de 377.000 kilómetros cuadrados. Para darte una idea de su tamaño, equivale a la superficie de Chihuahua y Durango juntos. En 2014 su población superaba los 127 millones de habitantes, por lo cual se ubica como el décimo país más poblado del mundo, por encima de México, que ocupa la 11ª posición. La capital de Japón es la ciudad de Tokio, que junto con su área conurbada conforma el llamado Gran Tokio, la ciudad más poblada del mundo, con más de 33 millones de habitantes. Tokio, cuyo nombre significa la capital del este, no es solo la ciudad más poblada de Japón, sino también su centro político, económico y cultural. Antiguamente la capital era la ciudad de Kioto, pero fue en 1868 cuando el emperador decidió mudarse a la ciudad de Edo, que entonces se convirtió en la capital del país, cambiando su nombre a Tokio. Esta importante ciudad ha sido sede de eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de 1964 y próximamente de los Juegos Olímpicos del año 2020. La canasta surtida. ¿Sabías que la historia del arco en el mundo es muy antigua? Existen evidencias que señalan que hacia finales del periodo paleolítico, 10.000 años antes de Cristo, diversos pueblos de Medio Oriente y el resto de Asia ya habían desarrollado el arco. En Japón se han descubierto arcos cubiertos con corteza de abedul que datan del periodo Yayoi, que abarca del 300 antes de Cristo al 250 de nuestra era, y que podrían ser el antecedente del yumi, el arco japonés que es utilizado en el Kyudo. Entrevistas. Entrevistas. Hoy en cabina nos acompañan los sensei, maestros de Kyudo, Aliso Alfajari y el doctor Alejandro Gómez Cortés, quienes enseñan Kyudo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. El doctor Alejandro Gómez Cortés, primer dan, es médico psiquiatra y psicoanalista, egresado de la Universidad Michoacana y de la UNAM. Fue cofundador del Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática y actualmente funge como su director. Se ha dedicado a la práctica clínica psiquiátrica y de trastornos psicosomáticos. Ha practicado Kyudo por más de 5 años y obtuvo su grado de primer dan en Japón. Bienvenido, doctor Alejandro. Sí, muchas gracias. Por su parte, Aliso Alfajari, quinto dan, es de origen iraní y nacionalizado mexicano. Aliso Alfajari inició su acercamiento a las artes marciales con el karate y posteriormente con el kyudo, el cual practicó en Japón casi una década. A la fecha, el sensei Ali lleva practicando kyudo por más de 20 años y es fundador y director de la asociación Kyudo Kai México, así como instructor del equipo representativo de la UNAM. Se confiesa amante de las películas de Akira Kurosawa y las artes marciales. Bienvenido, sensei Ali. Muchas gracias. Y antes de comenzar hablando sobre el Kyudo, me gustaría hacerles una pregunta personal. Me comentaba fuera de micrófonos el sensei Aliso Alfajari sobre su llegada a México. ¿Podría contarnos por qué un iraní sale de su país y llega a México? Hablando sobre diversidad cultural precisamente. Yo conocí a mi esposa en Japón y nos casamos en Japón. Trajeron a México para vivir. Me gusta México y ya empezó a vivir aquí de México. ¿Y ya conocí al Kyudo desde Irán? Yo conocí a Kyudo e Irán desde chico. Cuando tenía 10 años, iniciaba mi arco y practicaba tiro con arco. Y de más adelante, conocí las películas de Akira Kurosawa, de 7 samuráis, y me enamoré de arco de Kyudo. Y pues su atracción de hacia Kyudo. Kyudo. Sí. Perfecto. Y en su caso, doctor Alejandro, ¿cómo se enteró del Kyudo? Bueno, yo siempre he tenido algún interés por mi propia profesión, investigación de los estados mentales, ¿no? Entonces, pues he practicado meditación durante muchos años, básicamente meditación zen, y pues de alguna manera el kyudo tiene alguna influencia zen. cuando menos en su estructura, tiene todas las características de la meditación zen. Es un arte muy completo que nos permite el desarrollo de muchas cualidades de la persona. Perfecto. Y precisamente ahora sí, hablando del Kyudo, ¿podrían contarnos, es un arte marcial, es un deporte? ¿Qué es específicamente el Kyudo? Cuéntenos acerca de él, por favor. Kyudo es un arte marcial, que es de las primeras artes marciales que nacieron en Japón y que practicaban los samuráis y después se convirtieron en una federación y ahorita practican como artes marciales. El Kyudo como arte marcial tiene algunas características únicas. Entre otras cosas, pues es un arte que se practica sin un adversario, ¿sí? Solamente se tiene un arco, una flecha, un guante y una diana donde se tira la flecha. Entonces no hay un adversario, no hay propiamente una competencia. Se dice que en este arte la competencia es con uno mismo, ¿sí? Con sus prisas, sus obstinaciones, con todo eso que uno se enfrenta al realizar alguna actividad, ¿sí? En este caso es tirar una flecha. Pero esa experiencia, digamos, de tirar bien una flecha, de acertar en un blanco, pues se convierte en algo diferente en la persona, ¿no? Es algo que se logra al poner en juego muchos elementos. Y repito, como no hay un adversario, no es propiamente una condición de competencia. ¿Y cómo podríamos describir el Kyudo para alguien que no tenga idea de qué es el Kyudo? ¿Qué se adquiría netamente? A través de tiro con arco y desarrollar ese mental y espiritual totalmente, digamos, diferente que el deporte. ¿Y cuáles son los orígenes del Kyudo? ¿Dónde nace? ¿En qué contexto nace el Kyudo? El Kyudo, digamos, tiene sus antecedentes en la arquería japonesa de caza, de la guerra, ¿sí? Pero llega un momento en que es inoperante, ¿no? Como tal, como un instrumento de guerra. Entonces, por diferentes influencias del sintoísmo, del budismo, ¿sí? Toma nuevas características, ¿no? Se convierte en un aprendizaje diferente. Se establece un ritual, se establecen ciertas condiciones y por lo tanto se erige como una forma de meditación, como una manera de buscar un estado muy particular del cuerpo y de la mente en donde se da una verdadera transformación, ¿sí? Entonces ya se convierte en Kyudo, ¿sí? Como en un arte. La terminación Do en las artes japonesas implica como una especie de búsqueda, de camino, de disciplina encaminada a algo. Y que la palabra Kyudo significa literalmente el camino del arco, ¿no? Camino del arco. ¿Y nace entonces en un contexto asociado a la figura del samurái? Sí, sí. Es una, sí, de a la figura del samurái, digamos, porque el Kyudo, digamos, pertenece a la disciplina del Budo, ¿sí? A la disciplina del Budo. El Budo es, digamos, como que el código de honor y de disciplina de las artes marciales japonesas, ¿sí? Y las artes marciales japonesas y los samuráis, pues van, digamos, pertenecen a la misma historia, ¿sí? ¿Y el equipo que se ocupa en el Kyudo, cuáles son las características de este arco, de esta flecha? ¿Son arcos y flechas comunes o tiene alguna característica en especial? Ese es un arco especial, es el primer, digamos, único arco que tiene características. Cuando jalaron cuerda se queda círculo. Todos los arcos que se jalan se quedan de triángulo. Es único. Es el más grande que del mundo. No hay más grande que este arco, de tamaño. Que es un arco incluso más grande que quien lanza la flecha, ¿no? Sí. ¿De qué altura más o menos? Hay diferentes alturas. Los jinja, ellos ponen un arco, dicen que arco, medio arco. Y ese que como un tamaño de medio, más o menos de tamaño de este arco, para que puedan moverse. Y después es otro arco y vienen de largo y vienen 2 metros 21 hasta 2 metros 42 centímetros. ¿Y las flechas tienen alguna característica en particular? ¿Hay diversos tipos de flechas? Hay diferentes. Y orígenes son de bambú y ahorita por tecnología cambiaron también de aluminio. Y también hay de fibra de carbón. Y un rasgo característico del Kyudo es también la vestimenta, ¿no? ¿Cómo es esta vestimenta? El vestimenta viene, depende de grado y de los principiantes. Se usan una, como camiseta blanco que se llama wagi. Y un pantalón de falda y ese se llama hakama. Y ponen un cinturón que se llama obi. Y unas calcetines que se llama tap. Tadi. ¿Y hay un ritual para ponerse un código de cuándo se pone primero, en qué forma se abrochan? Es un como un uniforme que todos usan, cualquier tipo, digamos, de militares que no entran para entrenamiento y para guerra, estos no ponen cualquier ropa. Es un uniforme para este arte. Sí, preguntabas también si hay como un ritual, ¿no? Sí, sí, sí. Todo, de hecho, en el kyudo es un ritual. Desde que uno entra al dojo, entra uno bajo otra condición de respeto al dojo, respeto a los compañeros, respeto al arco y respeto a la disciplina. Entonces, todo tiene un ritual. Cómo te pones el guante, cómo tomas el arco, cómo lo colocas en su sitio, cómo colocas la flecha. Todo es parte de un ritual, porque el ritual, digamos, es la condición que te lleva al estado de conciencia que pretendes. Entonces no puedes entrar a un lugar si no tienes, desde que entras, esa disciplina, ¿no? Algo que me gustaría agregar con respecto al arco, que aquí se llama yumi, es un arco asimétrico. La parte de abajo es más corta que la parte de arriba. Y esto facilita mucho el movimiento del arco si se está a caballo. Hay una disciplina que se llama yabusame, que es desde el caballo. Y este arco es un arco que básicamente se sigue construyendo de la misma manera que se construía hace 1000 años, ¿no? Se han cambiado quizá algunas cosas, pero se usan, de hecho, hasta los mismos pegamentos, las mismas resinas. Y es un arco que tecnológicamente no tiene algunos, digamos, aditamentos como lo pudiera tener un arco olímpico, que tiene una agarradera especial, uh-huh. ¿Sí? Tienen a veces hasta un gatillo para tirar. Aquí eso obliga a que todo se hace con el control del cuerpo. Es el cuerpo el que se tiene que adaptar al arco. Es la mano la que tiene que tomar de una manera muy especial ese arco para que se estire y para que gire como uno quiere que lo haga, ¿no? Entonces, cualquier falla en el cuerpo, en la persona o en la mente de la persona va a repercutir en la calidad del tiro. No es el arco ya está de una sola forma, ¿no? Es una característica muy importante. En otro tipo de arquería, la tecnología que va avanzando va dando mejores cualidades y entonces a veces mientras uno tiene que hacer un ajuste en su postura, el que tiene un arco olímpico pues hace un ajuste ahí en los tornillos del arco, ¿verdad? Si se fue a la derecha o a la izquierda. Perfecto, pues antes de seguir hablando sobre este tema y el kyudo en México, vamos a una pausa y regresamos. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. La canasta surtida. ¿Sabías que, durante una época sin guerras en el periodo Edo, 1600 a 1868, la Escuela Oficial de Artes Militares, Kobusho, que fue establecida por el Shogunato de Edo, también conocido como Tokugawa, excluyó el kyudo de sus planes de estudio, una vez que consideró que no podía adaptarse al combate de esa época que se basaba en las armas de fuego occidentales? Sin embargo, fuera de las escuelas, la arquería aún era ampliamente practicada por la comunidad samurái. Durante la era Meiji, que comienza en 1868, la organización de artes marciales, Dai Nippon Butokukai, se estableció en Kioto e incluyó al kyudo como una de sus disciplinas. Por muchos años, el kyudo se mantuvo como una actividad extracurricular en las secundarias japonesas, hasta que finalmente fue retirada en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pues se decía no se relacionaba al combate moderno. En 1951 se permitió practicar kyudo en las escuelas nuevamente, y en 1967 fue incorporada como parte del plan de estudios. Así el kyudo moderno fue introducido a las escuelas de educación física de ese país. El kyudo ha adquirido tal popularidad en Japón y en otras partes del mundo que en 2006 fue fundada la Federación Internacional de Kyudo, con el objetivo de perseguir las metas del Shin, Zen y Bi, verdad, bondad y belleza, al tiempo que se cultivan entre sus miembros a través de la práctica de una de las artes japonesas más tradicionales. La sede de la federación se encuentra en Tokio. Entre sus miembros sobresalen Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia y España. De igual forma se reconocen a diversas organizaciones que se encuentran en países no afiliados, como las que hay en Argentina, Brasil, China, India, Sudáfrica, Uruguay y desde luego México. Y es precisamente de este tema que estamos conversando con los sensei Ali Solfahari y el doctor Alejandro Gómez Cortés, maestros de Kyudo en la UNAM, sobre esta disciplina japonesa, su origen y principales características. Y hablando del caso mexicano, ¿cómo llega el Kyudo al país? En el 2001 yo llego a México y buscaba lugares para practicar y hay lugares que pueden practicar Kyudo, voy a encontrar maestros o practicantes de Kyudo. Busqué muchos lugares, no encontré ninguna comunidad, ningún maestro o ninguna persona que sabe de Kyudo. Y yo empecé a practicar en el campo de tiro de UNAM. Yo estudiaba en CELE y también en CEPE. Mis compañeros enseñaron que en el campo de tiro en UNAM. Yo por lo menos puedo practicar un lugar. Ya empecé de practicar, me acercaron los arqueros de Olímpico y que la primera vez que vean de Yumi, de original, siempre dicen una foto a través de un video, es solamente que pueden ver un arco. Primera vez que vean un arco real de Kyudo. Ya se acercaron y así que pidieron dar clase. Ya empezamos a enseñar, así que ya nació Kyudo en México. O sea que son pioneros en el campo. Sí. Me contaba que tiene 20 años en el Kyudo y 25. No, tengo 11. Yo tengo 11 practicando años, 11 sí. años. Sí. Pero como conocedor del Kyudo, apasionado, bueno, ya mucho más. Sí, ya buscándolo desde hace 25 años. Perfecto. Pero aquí en México no existía. ¿Y esta comunidad kyudoka en el país qué características tiene? Porque leía el perfil, el sensei Ali es especialista en artes marciales, el doctor Alejandro psicoanalista, psiquiatra. Entonces es bastante heterogéneo el mundo del kyudoka. Pues ¿qué sí, tipo de perfiles sí. encontramos ahí? Pues básicamente el kyudo lo busca gente profesionistas, porque sí requiere pues de ciertas características, ¿no? El kyudo es una disciplina que requiere mucha paciencia. Realmente quien se inicia en el Kyudo es alguien que se interesa por un desarrollo diferente a nada más tirar flechas y acertar en un blanco, ¿no? Tiene que ser alguien que haya sabido algo de esta disciplina, ¿no? Y aquí pues no se sabía nada en México antes, solamente algunos que andábamos ahí buscando en cosas extrañas sabíamos del Kyudo. Pero sí, el perfil son personas generalmente profesionistas, hay gente ahí de filosofía, de literatura, en neurocirujanos, psiquiatras. ¿Y qué tipo de eventos organiza la comunidad Kyudo en el país? ¿Han organizado algunas competencias? ¿Se reúnen cada cierto tiempo? Organizamos unas competencias entre los equipos, también de nacionales, vienen de varios lugares, y también unas exposiciones y seminarios tenemos programado cada año. Y acaban de tener un torneo, ¿no? Hace pocos meses. Sí, en el año pasado fue un torneo de último torneo de año y hace casi un mes fue un torneo de dos semanas. Y hace dos semanas fuimos a un torneo, digamos, nacional en Teotihuacán y siguiente va a estar, yo creo que es en DSU también. Y me contaban fuera de micrófonos acerca de los Dan, los grados en el Kyudo, hay diversos grados, ¿no? ¿Cuál es el más avanzado? ¿Cómo consiste esta escala? Al principio empezaron a presentar primer Dan. Antes de primer Dan no pasaron primer Dan IQ, EQ, NIQ, y de Shodan, de primer Dan que es Shodan, y hasta décimo Dan. ¿Y para obtener el Dan qué se hace? ¿Se participa en los torneos? ¿Hay pruebas? Hay un examen especial. Solamente que a través de esa federación internacional o federación nacional en Japón puede hacerlo. Y no puede hacer cualquier maestro dar un examen y dar grado. Solamente que a través de estas dos organizaciones que tenemos en Kyudo, especial le hace un examen que entran con equipos. De cinco personas hay que trabajar juntos como equipo y también tiro personal. ¿Y esta comunidad kyudoka en el mundo ha ido creciendo? Sí, es muchísimo. ¿Es muy grande en la actualidad? Ahorita, de cantidad de personas, digamos, es poco de cada país. Pero es que los países que empezaron de practicar kyudo, desarrollando muchos, como América Latina. Antes solamente había en México, y Argentina, y Brasil. Ahorita está en Ecuador y Panamá y otros países más. Colombia también y de otros países de continentes también, de Asia también y de Europa también, ahí desarrollaron muchos países, de Rusia también. ¿Y a nivel internacional hay alguna competencia, alguna especie de campeonato mundial de kyudo, un torneo internacional que reúna a la comunidad kyudoka del mundo? Sí, hay uno, cada 3 años hay un torneo internacional, que año pasado fue en Francia. ¿Y los representativos mexicanos qué tal han estado en esos torneos? Todavía no han participado. No participamos. Y para quienes quieran aprender kyudo en México, acercarse más a esta arte marcial, disciplina, ¿dónde pueden ir? Pueden ir al campo de tiro de NAM, La Oro Franco, y hay diferentes lugares en el país también, en Monterrey y Saltillo, Totihuacán, también Pachuca y Guadalajara, Ciudad de Victoria, en Tamaulipas. Hay unos grupos que practican este arte. También páginas de sobre, pueden entrar y saber los requisitos. De página tenemos en Facebook, es Kyudo Kai México y Kyudo UNAM de VIX.com. ¿Y sobre el grupo de la UNAM en particular, quiénes participan? ¿Hay solo estudiantes de la UNAM? ¿Está abierto a todo el mundo? Está abierto para todo el mundo, externos y también se incluye a alumnos y trabajadores y maestros de UNAM. ¿Hoy hay más estudiantes de kyudo en la UNAM que otros años? Hoy tenemos más. ¿Ha ido en crecimiento? Sí, también abrimos más oportunidad para jalar más alumnos de UNAM. ¿Podemos decir en la actualidad que el kyudo es importante en México? ¿Que va en ascenso? Sí, definitivamente. ¿Hay un futuro para el kyudo? Conforme las personas se vayan enterando de lo que es el kyudo, de los beneficios que tiene, se van a ir incorporando más. Hay muchas personas ahorita que están interesadas. Ahorita yo creo que lo que nos falta también es tener más horarios, más disponibilidad de tiempos para que se incorporen. Porque hay personas que tienen actividades todo el día y a lo mejor requieren un horario muy nocturno, ¿no? Pero sí, si la gente se va enterando de lo que es, de los beneficios que tiene, porque es toda una disciplina que beneficia en muchos sentidos. Es una disciplina física y es una disciplina mental al mismo tiempo. Todo lo que se va logrando se va viendo en la práctica, en la vida misma, ¿sí? No es algo nada más relacionado con algo como una recreación, ¿no? Sino es algo verdaderamente transformador. Y para concluir precisamente sobre ese tema, los beneficios de kyudo, al menos en sus casos, ¿cuáles son sus experiencias? ¿Les ha ayudado, bueno, el kyudo? En mi caso, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. La pura disciplina, digamos, que requiere un ejercicio del cuerpo, de mantener una postura, un tipo de equilibrio, jalar el arco de una manera simétrica, poner la mente de una manera muy particular como para que nada perturbe un tiro. Todo eso obviamente que sí, sí sirve mucho. Y hay una frase acá, se dice un tiro, una vida, un disparo, una vida, ¿sí? Cada disparo que uno hace tiene que ser un todo que lo represente a uno, ¿no? Una sola flecha que se tire es en conjunto muchas cosas que están ocurriendo en la mente y el cuerpo de uno, ¿no? Y que dependen que uno se haya puesto en esa condición. Entonces, cuando uno hace un mal tiro, se da uno cuenta en qué falló. Y en qué falló en esa circunstancia y, por lo tanto, en qué aspectos puede uno fallar en la vida. Y como este no es un asunto nada más de dar en el blanco, sino de dar en el blanco bajo una condición, pues el maestro, el sensei, siempre está pendiente de que uno no se centre en nada más acertar en el blanco, ¿no? Porque uno se puede engolosinar en esa parte y querer siempre acertar. De parte de desarrollarse mental y de cuerpo también, practicamos a través de tiro con arco, controlarse todas esas emociones y esas corrupciones que tenemos. Ese se sirve mucho para la vida normal también. Digo, como estás enojado, no puedes controlar, puede ser algo más peor. Y si controlas y ya tranquilas, ya sabes cómo calmarse, todos estos que aprendes a través de tiro con arco. Y así que la vida va a estar muchísimo diferente que otras personas. Se me comentó un alumno que es neurocirujano, que no puede trabajar con equipo, porque siempre que no estaba todo lo que quiere, estaba muy enojado, ya no puede trabajar con equipo porque se molestaba a todos los compañeros. Si ya practica de kyudo, ya se sabe cómo controlar sus emociones,